arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marcos Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Nosotros por la mejor música, el submarino. Buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el submarino como todos los sábados de 11 a 13 horas. Están en la Vox 102.9. Los controles, el señor Damián Escadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi.

Arranca los sábados con todo, el submarino. Submarino, conducción Marco Sacconi. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico igual, Moreno 642, Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Mañana fría en la ciudad de Buenos Aires. Y amigos, ¿qué les parece si ya comenzamos a jugar con la consigna preparada para el día de hoy? Para que recuerden desde casa, desde donde estén, una serie televisiva muy conocida, en este caso de los años 90, que tuvo mucho rating. En la gran voz de Freddie Mercury, en esta cortina musical que acompañaba a una serie televisiva que tuvo mucho éxito en la Argentina. si se acuerdan, por supuesto, nos pueden mandar WhatsApp de audio o texto, ¿a qué número? Al 1164-007047. Eran los 90 y esta serie televisiva que mantenía a toda la gente cautiva frente al televisor. 1164-007047, si se acuerdan de qué serie estamos hablando. Saludos, María. Ella está participando, María de Wilde, gracias. Y los invitamos a todos a que recuerden de qué serie televisiva estamos hablando. 1164-007047. Saludos, Cristian. Y mientras piensan, amigos, seguimos sumergiéndonos en la mejor de las músicas, porque esto es El Submarino. arranca los sábados con todo. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Submarino. You know. 70, 80, 90. El submarino. Submarino, conducción Marco Sacconi. Horas 33 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos en la box haciéndote buena compañía. y espero que la estés pasando bien en esta cuarentena, este aislamiento preventivo, para cuidarnos entre todos. Aquí, como siempre, la propuesta es hacerte la mejor de las compañías, brindarte la mejor de las músicas de los 70, 80, 90, y además jugar con alguna consigna, como siempre, y en este caso la que hemos preparado. Te va a sonar lo que ya está poniendo Damián en el aire. Esta manera de hacer radio a través de internet, les cuento que es muy novedosa para mí, pero realmente muy gratificante también, ¿eh? Así que ahí está sonando la cortina de una serie televisiva muy conocida de los años 90, que ya muchos están acertando y recordando. La gran voz de Freddie Mercury interpretando este tema que pertenecía a la cortina musical de inicio de esta tira, de esta serie televisiva que, como les decía, se emitía en los años 90 por la televisión de Argentina. ...1164-007047... para mandarnos mensaje de texto o audio, si se acuerdan de qué serie televisiva estamos hablando. Estamos en internet de www.fmradiobox.com. Recordando, jugando desde casa y sumergiéndonos en la mejor de las músicas, amigos, porque esto es El Submarino. Everybody needs. I shouldn't let you take me. Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Radio Box 102.9, lo que a ti te gusta. Secret. los 70, 80, 90, el submarino. Seguimos jugando, amigos, con la consigna preparada para el día de hoy. Esta cortina musical que está sonando pertenecía a una serie televisiva muy conocida de los años 90. Estuvo 4 temporadas en el aire. ...137 episodios para esta serie de televisión que también después fue retransmitida por canales como Chilevisión, Canal 10 de Uruguay, Univisión de Estados Unidos y Tele5 de España. Saludos a Silvia Bernal, que ya está participando, y a todos los que se están comunicando, mandando WhatsApp. Aquí teléfono al 1164-007047. Ellos eran dos personajes muy típicos que juntos hacían muchas aventuras. Nos divertían frente al televisor. No, las cosas que Damián me dice por la cucaracha. O sea, la cucaracha es el teléfono móvil, les aviso. ...64-00-70-47 para participar. Esta consigna, esta serie televisiva muy, pero muy conocida de los años 90. Momento de inmersión, amigos, porque esto es El Submarino. Okay.

allá por los 90 cuando ponía esto. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Pero los éxitos siguen sonando como el primer día. Vox 102.9. Más que música, tienes ese toque que necesitas. Que necesitas. Radio Vox 102.9. Siéntenos bien en otoño 2020. Y después de que escuchamos para sacarnos un poco el frío, vamos a seguir jugando ahora con esta consigna preparada para el día de hoy, que ya muchos están acertando desde casa. Era una serie televisiva que se emitía por la televisión de Argentina, que tuvo mucho rating en los años 90. Y nos mandan WhatsApp de texto audio al 1164-007047 para jugar desde casa, para pasar un momento entretenido esta serie televisiva que se emitía en los años 90. Un grande Freddie Mercury interpretando este tema musical que pertenecía a la cortina de esta serie televisiva muy conocida de los años 90. Y seguimos escuchando buena música. En este caso vamos a terminar con un bloque de rock preparado para ustedes. Para sacarnos un poco el frío, ahí Damián está poniendo en el aire los temas musicales que quedan de este bloque de rock preparado para ustedes. crazy about a shot at this man. 70, 80, 90. El submarino. Al submarino, Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Quilmes, Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Mañana fría en la ciudad de Buenos Aires y desde aquí, desde el submarino, te hacemos compañía en este aislamiento preventivo, esta cuarentena para cuidarnos entre todos. Qué mejor que estar escuchando la Vox. Y es el momento, amigos, de empezar el bloque nacional con estos temas que hemos preparado para ustedes. Y van a estar sonando Los Rodríguez, Los Abuelos de la Nada, Charlie García y Miguel Mateos. Ahí vamos. Los Rodríguez, sin documento. Bebiendo de esta copa que no está tan rota. con nosotros por la mejor música, El Submarino. Thank you. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. ¡Gracias! acá los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas. Por Vox FM. Conducción Marco Saconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Seguimos escuchando esta cortina que acompañaba una serie televisiva muy conocida de los años 90. Para que sigan jugando desde casa, todavía nos queda un poco de tiempo para que puedan adivinar de qué serie televisiva estamos hablando. Y nos mandan mensaje de texto o voz al 11-64-00-70-47. Un gran elenco de actores acompañaba a esta tira televisiva. Y entre, por supuesto, los principales que luego se los diré, estaba Cris Morena, Jean-Pierre Noël, entre otros. Ahora para María de Wilde, que nos pedía un tema, para vos María, que siempre nos escucha, Samba para ti de Santana, ya está sonando. Thank you. Ahora sí, amigos, llega el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando. Esta cortina musical con la gran voz de Freddie Mercury, por supuesto que la serie televisiva se llamaba Amigos son los amigos. Y los actores Carlos Calvo, Pablo Rago, haciendo esta serie televisiva emitida por Telefe desde el año 1990 hasta 1992, y en 1993 fue emitida por Canal 9 de la televisión de Argentina. 4 temporadas en el aire, 137 episodios, como les decía, y también retransmitida por Chilevisión, Canal 10 de Uruguay, Univisión de Estados Unidos, Telecinco de España. Y la historia se trataba que Carlos Calvo era un fletero de 37 años que vivía solo en un departamento que le había alquilado a su amiga Luciana. Luego conoce al hijo de esa amiga Luciana, que era Pablo Rago, y allí va a comenzar una amistad que perduraría en el tiempo, que haría que estos dos amigos hagan de las suyas, conquistando mujeres, en miles de aventuras, unidos en esta gran serie televisiva emitida en los años 90 y que fue de gran éxito y tuvo mucho rating. El elenco entonces era Carlos Calvo, era Carlín, el apellido Cantoni, Pablo Rago, Enzo Viena, Cris Morena, Jean-Pierre Noer, Ieda Bustamante, entre otros grandes actores que participaron en esta serie televisiva. Muchas gracias a todos los que participaron, que jugaron desde casa, como siempre, prendiéndose en estas consignas para recordar esas lindas series que nos mantenían frente al televisor. Esa es la idea. Y amigos, llega el momento de despedirnos. Hasta el próximo sábado, donde estaremos nuevamente la mejor música de los años 70 y 80. Un excelente fin de semana. Hasta el sábado próximo. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dead and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, if he doesn't make the scene, he's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans. Swing.